Arratsaldeon, queridos escuchantes de Irula Irratia 107.5 FM. El ambiente está revuelto. Ya han comenzado a caer algunas hojas, pero la mayoría aún están sujetas a las ramas de los árboles. Seguramente por la tensión que están viviendo. Nos hemos reunido de emergencia, cuatro guerreros del barrio grande, también conocido como Distrito 1. Buenas tardes, Jota. Muy buenas tardes, saludos, Ramadán. Y de vuelta a los micrófonos, Víscor. Muy buenas noches, gracias por sacarme de la rehabilitación. Y también hoy con nosotros un MC del barrio, None. Ah, bye. Buenas tardes. Es un deber, como vecinos del Distrito 1, asistir el sábado a la Plaza San Pedro para apoyar a Urchi y a Telle, que van a pasar 2 años y medio en prisión por hacer unas pintadas el día de la huelga, por ellos y por la libertad de expresión. No vamos a tolerar esta opresión. Comienza Ramadán. I said, I used to dream of chasing rainbows. ¿Qué te pasa, Víscor? ¿No estás contento de volver a Irola Irratia? Es que miro a mi alrededor y no veo más que gente agotada. Agotada de esperar el fin. And I dream of finding me a sweet little thing with a lot of money. Just so I can settle down. ¿Qué intentas decir? Como decía aquel, esperar no sirve de nada, ya que quizás no haya mañana. Te veo muy dramático. Puede ser, pero es que muchas veces se nos dice que hay que meditar las decisiones, pensar en las consecuencias. Si piensas mucho, terminarás por no hacer nada, simplemente esperar. Tampoco estoy diciendo que hagáis lo contrario. En el equilibrio está la clave. Y como siempre, aunque es fácil enunciar la teoría, por nuestra naturaleza nos inclinaremos hacia un lado u otro. Es el caso del guitarrista Freddie Robinson, quien afirma en este tema que vamos a escuchar que todo lo que hace, lo hace sin pensar. Si esto es verdad, no hay más remedio que arrodillarse ante este gran genio. Os dejamos con Off the Cuff de 1973. Thank you. to sing myself, oh, oh, a happy song. I tell you, everything I do, hey, do it off the cuff, y'all. Oh, everything I do, nah, nah, yeah, I do it off the cuff, y'all. I might be here today, yeah. Tomorrow I'm gone, oh. But wherever I am, I feel right at home. Dicen que las palabras se las lleva el viento. Las puedes escribir, claro, pero me refiero a otra cosa. El otro día, en Eco, un breakdancer del barrio me enseñó un tatuaje que lleva en el pecho, que dice: las palabras prometen, los hechos cumplen. Y qué gran verdad, porque hay quien afirma una cosa con sus palabras que se contradice totalmente con sus actos. Y esto se puede volver especialmente peligroso si te están diciendo te quiero. Os dejo que lo explique mejor Betty Wright en If You Love Me Like You Say, publicado en 1972. Vamos a escuchar ahora una auténtica rareza. Se trata de Blues Deuce, Deudas con el Blues, tema que cierra el disco Outlook de 1972. Por desgracia, el único álbum que sacó el guitarrista Gary Chandler. En este increíble trabajo, el jazz y el rock conviven a la perfección con un buen gusto envidiable. Sin más, dejemos que os deleitéis con Blues Dus de Gary Chandler. We'll be right back. vamos a dedicar este tema que va a sonar a continuación a Urchi y a Tei, que como hemos dicho al principio del programa, son dos jóvenes que este sábado serán injustamente carcelados por simplemente hacer unas pintadas en una huelga general. En esta vida todo es una experiencia, y de toda experiencia se aprende algo. Si nos caemos, nos levantaremos. Si nos oprimen, alzaremos la voz. Si intentan silenciarnos, gritaremos con toda nuestra alma. Esto es Everything is Coming Our Way, de Carlos Santana, por la libertad de expresión. Doctor Sample. Y continuamos en Ramadán, esta vez con una nueva sección que se llama Doctor Sample. Yo. De la mano de Jota. Y nada, esta canción que está sonando aquí detrás, que sabéis que es un gran hit del rap, una de las primeras canciones igual datadas como rap también dicen. Nada, la canción que hoy traemos va a ser la original de esta, que se llama Chick de Good Times, el tema. Y que sepáis también que el tema de Chick se incluyó en las 500 mejores canciones de la historia. Este tema ha sido sampleado también en la guitarra, perdón, en el bajo, por Queen con la canción Another One by the Doors, por ejemplo. Y sin más, es un tema que también, por cierto, lo usamos, como no, en el en Ramadán también en la sintonía de principios, y esta vez le vamos a poner la voz con las cantantes de Chic de la canción del 79, que luego se amplió Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Chic, Good Times. Por lo que estáis escuchando, acabamos de entrar ya en la sección, por fin, del RAP. Y entramos con King T del año 86, la canción. Y nada, su fecha de nacimiento es del 68, así que ya estaba dándole, cuando apenas tenía 18 añitos, un pedazo de álbum, debut, Acta Full, del 88. La canción se llama Paybacks Amada. Y es un claro sampleo también a James Brown, que esto no entra en Doctor Sample ni nada, pero notaréis, creo que se parece a The Payback, me parece. Jota, tu alter ego se está apoderando de ti. Y la canción, nada, ya te digo, Paybacks Amada. De hecho, como además la canción también de James Brown se llama igual, pues seguro que lo es. Un sample. When I was 17, when I walked in, a jam suckers look at me mean. They wouldn't give me respect. Told girls I was whack. You shouldn't have did that, brother. I'm here for the payback. They spread a rumor about the king that said that I was a front. All my rhymes are whack. All my cuts are bunk. They said I live in a slum. My father's a bum. They said my sister's a crackhead. My brother's drinking rum, but I didn't let it bother me. Took my time, sat at the kitchen table, wrote some rhymes, and now that I'm 18, I'm not a kid no more. I can walk in the nightclub and walk across the floor. I'ma show you I'm good, make you wish that you could do the things that I do. If I could teach you, I would. See, back then you didn't like me, I stayed in your path. See my name on the flyer, you giggle and laugh. Tell people I'm soft when I can really get off. Didn't know it, now I show it, I'm the hip-hop boss. See, people like you are known for faking, fronting and bluffing and perpetrating, biting and lying and always waiting for me to come around and see how much I'm making. See, money I get, cause I'm a pro at this trade. See, you thought you got away, but you're about to get paid. Told girls I was whack, shouldn't have did that, brother. Look, I'm King T and my payback's some other. You know what? Rhymer. Yeah, you must know this, I'm cooler than most. Most of all, I'm so cool, never smacked on no crack, cause I'm too busy in school. See, I just think you're jealous, and you envy my style. You hear my rhyme saying sweeter than your mind, you're saying wild. Tell people I'm ugly, and I got big lips, but as I walk by your girl, you wanna ride King Slip, going down in fame. Just remember my name, not a sapper with an afro, a king with a brain. If a sucker gets beef and wanna battle, let him come. Forget dinner, where's my gun? After that, I set a trap, even though I feel tipsy. And I ain't even got busy. I'm great, some people say that I'm a genius. You said my crew is whack, you haven't even seen it. So I get your back, you can't survive too long. Telling lies about the king, but I can take it, I'm strong. Got an M in your rap for using my cool strategy. Rapping was nominated to get an Academy. The girlies I get, suckers probably get mad at me, but I don't care. King T is the baddest, see, feeling's my trademark. I'm going for a medal, letting off some steam, like fire to the kettle. Sporting real gold and a baseball cap. Suckers, I'm here for the payback. I could be a cool rebel, I'm already tough. Dominant rap artist, never spoke on a bluff. Down and I'm hard, when I'm rocking I'm smooth. I get a trophy for mostly doing b-boy moves. Affiliated with the posse, let me go down the list. Scotty D, Keith Cooley, and Cold Crush Chris Vacek's a pro, he's also down with the crew on the drum computer. DJ Cool Poo, if you ever get souped up, you look like a poop, but you ask me to stop and I'll ask you to do what? I won't stop till I paid you back. By the time I'm through with you, you wanna smoke some crack. Cause I'm the King T, there is no other. You better get ready, my payback some other. One by one. Viscor, voy a decirte una cosa acerca de las leyes. No tengo ni idea de cuántas habéis levantado hoy. ¿Y sabes qué? Me importa una mierda. Hace poco más de un siglo existían leyes que consideraban otras razas inferiores y era legal esclavizarlos. Si buscas justicia en este mundo, pronto quebrantarás una ley. Las fuerzas del orden te arrestarán y los que supuestamente representan la justicia te condenarán. La Constitución dice que el poder reside en el pueblo, pero las leyes están hechas por y para los políticos, jueces, magnates y policías. Vocación de médico es querer sanar. Vocación de profesor es querer educar. Vocación de policía es querer pisar. Os dejamos con Tupac Shakur y Trap de Tupac Alice Now del año 1991. Than be trapped in the living hell. They got me trapped. Si hay un claro enemigo de la música, es el dinero y la industria musical. ¿Cuántos se han visto fuera del sello que les contrató por querer transmitir mensajes que no interesan a los gobiernos y por tanto no interesan a la industria? Ánimo, verdadero músico, no te rindas ni dejes de explotar tu talento. Gracias a ti, nuestra vida es más agradable. También hay quien con mayor o menor facilidad cede ante las exigencias de la discográfica y produce música vacía, música que además normalmente resulta poco ingeniosa tanto en melodía como en letra. ¿Y cuántos talentosos rappers con un estilo propio se tiraron a la basura del rap comercial? La lista es interminable. Y este es el caso de dos de los componentes del grupo de Harlem, Children of the Corn. Grupo inicialmente compuesto por Cam'ron y su primo Bloc Seth, y se fueron incorporando Big L, Mace y McGrath. En Harlem, todo el mundo iba a sus shows. Toda la peña se pasaba sus cintas. Eran los reyes. En 1997, Bloc Seth murió en un accidente de tráfico y el grupo se disolvió. Big L se labró un nombre de leyenda en solitario y en el supergrupo DATC, hasta su asesinato en 1999 en Harlem, su propio barrio. McGrath tan solo sacó un álbum en solitario, manteniendo la esencia y su estilo. Por otro lado, Cam'ron y Mace comenzaron a estrechar lazos con la música pop. Su crudo estilo asesino desapareció para siempre. Como para siempre quedarán esas viejas cintas de Children of the Corn. Os dejamos con Cam'ron y Bloc Seth en Harlem, USA, Children of the Corn. Another slick track for my man the Digger. Straight from First Ave, my man Big Duke. You know what I'm saying? We about to get on this represent. With my man Killer, gotta represent this one. This beat is just too hot. Yo, Killer, do this right, kid. Represent. Now while I'm off on the rendezvous, discoverable. Niggas comical, well I'm phenomenal. Jigger niggas the dominoes, solar plexus. Cause that protection, get the tech direction. No need to make no lecture, brother, I'm taking all the pictures. Moves my heat mate, stabbing and shooting anyone my peeps ain't. Sweepstakes, robbing you cheapskate from each state. I'm a bitches with swollen hips, tights, I'm rolling trips. Got stolen cooks, I hold a spit to get your cold split, right. Nigga. Cause when I get vexed, I split next. Looking around to see who I'ma hit next. I live inside a triplex. I used to get witch X, but that wasn't even my theme. Started clapping for that cream, robbing tavern on the green. Right. To get away, Corolla with my soldiers. A bunch of high rollers who throw bowlers, shooting women to push the strollers. And that's the way that the baddest act. Matter of fact, where the fuck my dad is at? I live for drugs and rat attack. It don't matter what you do. We capping you, Kilo Capital, Harlem, USA. It don't matter what you do or say. We capping you, Kilo Capital, Uptown, USA. Yo, I'm here to Mexico, I clean up like a professional. Blessing you with hollow point joints to digest your vegetable. A rap exceptional, captivate you like I have to hate you. Deactivate you from your brain and then decapitate you. In the corner dispute, I toss fellas. Fuck red and blue, I step to gang members wearing cross colors. So step to this thirst from First Ave. Get your mother purse grab. My shotty got more bodies than the hearse have. I'm leaving niggas thicker than the reservoir. So if you stressing hard, I leave your whole fucking chest in jaw. Might I be tearing them from here to Maryland. I'm known to bury men. And drug mites with more dope than heroin. I stash cash, ain't no need for flashing. I love my tax more than sex. So I guess I'm in the heat of passion. So Pay heed to what the thug said. Don't find out why they call me Bloodshed, or you might wind up with your mug spread. It don't matter what you do or say. We capping you, Kilo Capital, Harlem, USA. It don't matter what you do or say. We capping you, Kilo Capital, Harlem, USA. Gathering. I make proposals that be murderous. That nigga kill a bug and notify social services. And I suck my nigga in your daughter, booking in order, fucking a slaughter. Running for cops, decking reporters, wetting nigga like buckets of water. I rip you down with one clip while my gun spit. Run quick and don't come uptown with that dumb yo, shit. My lyrics sound ill, I stay with a frown drill. I'm quick to let a round spill and cold as a clown fill. I smash fools and cashews, store jewels and cash rules. Ain't the best inside this whole US like damn blast dude. I knock you out just like a sleep drug. You think you can defeat? Well, I don't think you can compete, cuz what this bastard writes, we blast the mic to drastic heights. I break backs and fights, attack with pipes, I jack and flights. It don't matter what you do or say. We capping you, Kilo Capital, Harlem, USA. It don't matter what you do or say. We capping you, Kilo Capital, Harlem, USA. This is 96th Street Chains here for your 1 and 9 Uptown Service. I repeat, this is your last chance to change for your 1 and 9 Uptown Service without getting shot, stabbed the fuck up, or something bad to happen. You ain't next lying. Stop. Envisioning the hereafter, listening to Steve Wonder on the quest for love like the perceived drummer. I strike like lightning and don't need thunder. And hell imagination and breathe wonder. That's your lady I used to run up in her. Y ahora pegamos un saltito hacia el año 97. Seguimos en la máquina del tiempo con el DeLorean, viajando por el universo del rap. Y esto que está sonando detrás es el pedazo de MC llamado Common, de Chicago, Illinois. En el año 91 es cuando empezó a darle ya al rap. Seguramente mucho antes, que he estado leyendo que tenía también relación con Vida de Kane y demás grupos. Tiene un estilo muy elegante, sus letras no van dirigidas a un público adolescente y ese público adolescente que tiene ganas de escuchar que las mujeres y el dinero es lo mejor que hay para ser feliz y divertirnos. Eso no va con Common. Escucharemos el tercer álbum del MC de finales del 97, llamado One Day It All Makes Sense. La canción junto a Chentes y Sabas, titulada Reminding Me, una versión de un viejo funk. The memory brought forth from a fifth of Hennessy. As the times of 89 pay and visit me. Warm days in the cold beer chemistry. Eventually broken up by responsibilities and such. Sometimes it's error mentally I reconstruct. High school I came out it. Cast with clouded graduation got their names outed. Go to Great America, me and my lady rock the same outfit. My niggas be fucking girls that she hang out with. Round then God came out with peace of my love. Arguing over if he said dumb bitch. Every day the same old with rainbow. Watching the sun twist. Cool as a MIG dry. That in the trunk shit. After parties in Wendy's parking lot. Unfamiliar faces got marked a lot. Showing off a hose and bricks of rose. How to size the box. That demo sort of stopped once AC got popped. To some drugs and start thinking they thugs. We be at the Bismarck and the racquetball club, plugged with Gucci promotions, so we got in free. Against the wall, me and my guys formed a colony. Rhyna be beaten. Save my day, dancing on speakers, flames. Snapchat was born this way. 87th Street of Hyde Park was warring. Over gossip, Kenwood bras was pouring. Suited in 3/4 Jordans, pro models, and started coats out the back of beauty shops, ballers. Bought a dope, put my name in they verse. EPMD, I would quote. Stolen leathers, I sell. Like a charter boat behind a beat. I took my first shot of Henny and hit me in the chest like when Omar shot Benji. Same on the girl that left up Fendi around crew. Either go do it or take it. We was bound to traveling like vice lords down to the taste. I wanted to bring my lady around crew cause they was snake. House parties was the lick behind bars we come up. Adam, I did the hooper dance with my thumbs up. Place. I don't draw with them, cause they was born to trace. At times I contemplate moving to a warmer place than the lake and skyline. Give me a warm embrace, reminding me of the point in parties Mo used to make. Six deep in the Hyundai, bumping Twilight Zone tapes. Come home late, calling broads, hang up on their mother. There wasn't nowhere to scrap at that we would fight each other. Get a room at the dunes, having fake outs. We eat at Giordano's and break out. Then everybody thought that they could spin. High rollers had the MCM blazer blend. The bros and guests. Jeans we was taking in, cranes and freight trains we was breaking in. Tim will be basing Mike down at IIT, remembering numbers depended on how high I'd be. It's a deja vu when I see bottles of Gill. My man Seth Pass, I feel hollow but still. B, brother to brother, put the Y2K on, check it, it's now or never, whatever, stake my claim, shake my pain, dodging all these fakes in the game. Lo que más temen los gobernantes es que se levante el pueblo contra ellos. Necesitan que gran parte del pueblo les apoye, para evitar que nos juntemos todos contra ellos. Para esto, se preocupan de sembrar racismo en todas las direcciones posibles. La manipulación de los medios es la herramienta que usan. Nos necesitan divididos y consiguen que, como idiotas, nos odiemos por ser de otra raza, otra religión o otra comunidad autónoma. Es muy triste. Muy triste. Muy triste. I'm making you wait. I was giving you time to get the last one straight. Pero conservo esperanzas. Aparecerán más guerreros de esta causa. Y algún día el poder residirá en el pueblo, de verdad. Return like Machiavelli, but still hard to find. It's a conquest, so hard, but yet they still try to defeat this black. Ahora voy a pinchar un poco de Easy Mo B, quien llegado el año 2000, consagrado y experimentado, dijo ahora o nunca, y sacó Now or Never, Odyssey. Easy Mo B con la colaboración de los Smith & Wesson y Prodigy, We Pledge Allegiance. There's a war going on outside, no man escapes from. You can run, but you can't hide forever. There's a war going on outside, no man escapes from. You can run, but We pledge allegiance to real niggas in every region. We represent this way of life till our hearts stop beating. And we still continuing for our siblings not breathing. Hating the street, putting in till work our whole families eating. This street life keep niggas trapped in ill situations. There's a snake in every dog. Starving for retaliation, no time for wasting. Keep my mind intact, shine my gas. Staying strapped for militant combat. Where my soldiers at, the ones who hold their heads straight. Like they holy elite, surviving these cold when streets. Thugs greet, it might be casualties. The war zone's deep, hold your own, till you're gone and deceased. It's a thug thing that we get money and talk slang. But nowadays, niggas be reneging in the game. Fucking with lanes, tenderoni singing like strings. Volunteering names, giving feds moments of fame. Trees ain't been the same, since no half-stepping by chain. My man's got slain, retaliation's all in my brain. Loading those things, feel his pain, shaking my frame. And that's word to the blood that's blue in my veins. Tech is the same, grimy cat from back in the days. With my band style ways, my dude with sideways. Like the feeling when I squeeze the joint off sideways. Seeing crime pay man ways into luxury. A lot of real niggas turn up in jail. Ain't that the truth? Number one rule, keep it in the family. There's a war going on outside, no man escapes from. You can run, but you can't hide forever. We pledge allegiance to real niggas in every region. We represent this way of life till our hearts stop beating. Still continuing for our siblings not breathing. Hitting the streets, putting in work till our whole family's eating. Yo, done, it's not a game, it's a bloody sport like I've been saying. Watch it though, take care of your health. Gain wealth, keep the click tight like a vice. Protect each other life, club nights, party fights. We all getting home aight. Take control, muscle they most, the others a foe. Just sit quiet like it wasn't nothing at all. Pace yourself, think before you do. I would hate to spill juice and love a memory of another man in my clique. Burners talk to each other when it's on, cousin. You pushed the wrong button, so we had to start slugging. P doubles, M-O-B, double star stumping. Coco B's, BCC, snuck the guns in. To all my niggas prepared for war. It's a cold world, your head's dressed warm. I mean, keep the heat underneath your clothes, Lord. And take action, only when it's called for. Hold yours. Yeah. Zenone, Irola Irratia. No es entre pobres y ricos, no es entre blancos y negros. Es porque de niños nos metieron miedo. Es por un dolor en el alma. Poesía esclava de las lágrimas del alba. No es por egoísmo, es que te sientes pequeño. Aunque de pequeño sientes que puedes tocar el cielo. No es por un dios, no es por un virus. No es por un tumor que les condena al sacrificio. No es por los demás, es por ti que estás en ese agujero donde solo hay gas. O es por los demás, que sin ti no hay cielo. Que sin ti estoy bien, pero contigo vuelo. Dulce y sal. No es por terrorismo, no sé si por orgullo político existe el mal. No es porque está buena, no es su maquillaje. Es por su mirada de bondad y coraje. ¿Es por el destino o es porque decido que nuestro camino nos lleva al olvido? No es por ser alguien, es que ya sabes quién eres, pero no. Style en la casa. Te lo pensé yo. Y hasta aquí el programa de hoy. Esto ha sido MC None. Nos despedimos desde Ramadán hasta el jueves que viene a las 9. Y recordad, nunca os dejéis pisar. Agur, hasta el próximo jueves. Hasta la próxima.